Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. Comenzamos en el ámbito nacional. El gobierno y los líderes de los partidos de la nueva mayoría buscarán darle un nuevo impulso a la coalición oficialista al sellar un acuerdo programático con las prioridades para el último año de gobierno. La agenda para 2017 incluía inicialmente unas 48 prioridades. Sin embargo, los últimos desastres naturales, así como los recientes conflictos al interior de la coalición, obligan a una nueva revisión. Los partidos llegan con varias demandas, pero según las declaraciones de diferentes personeros, parece haber un consenso de la necesidad de que el gobierno concluya con los envíos de las leyes para la reforma educacional, vista como el gran sello del segundo periodo de Bachelet. En la lista también aparecen la reforma al sistema previsional y el proceso constitucional, así como el proyecto para la nueva ONEMI y CONAF. Algunas voces, sin embargo, recuerdan que se trata de un año electoral, lo que debería reflejarse en la agenda. Los negocios e inversiones de su familia siguen causando polémica en torno al expresidente Sebastián Piñera. Un reportaje de Radio Bio Bio apuntó al posible uso de información privilegiada para impulsar el proyecto minero Dominga, del cual la familia Piñera Morel era accionista. El fiscal Manuel Guerra, que investiga la causa por Exalmar, dijo que se estaba estudiando el reportaje. Además, un correo divulgado ayer, aparentemente, liga a Sebastián Piñera Morel con la inversión de Bancar en la peruana Exalmar. Ante los nuevos hechos, Piñera decidió asumir la ofensiva de su defensa pública. Piñera insistió ayer en su inocencia y acusó que las causas y polémicas son parte de una campaña canallesca, dirigida por el Partido Comunista, que tiene como fin evitar que presente su candidatura presidencial. Comillas. Comprendo la desesperación de algunos sectores de la nueva mayoría, pues muchos de ellos no conocen la palabra trabajo. Han vivido e intentan seguir viviendo de las prebendas del Estado y le tienen terror a volver a ser ciudadanos comunes y corrientes. Cierre comillas, declaró el expresidente Piñera. La declaración no cayó bien en la nueva mayoría, que salió a rechazar el tono de las declaraciones del expresidente. Carolina Goic pondrá énfasis en un programa ciudadano, en una definición que recuerda a lo ya planteado por Ricardo Lagos y Alejandro Guillier, sus eventuales rivales, si va a una primaria de la nueva mayoría. A ello ya comenzó la definición de sus equipos de trabajo y mañana discutirá el tema presidencial con la bancada de la Democracia Cristiana. Alejandro Guillier y Sebastián Piñera ganarían cómodamente las primarias de sus respectivos bloques. Un sondeo de CADEM revela que Guillier ganaría con el 66% de los votos de una primaria de centro-izquierda, mientras Piñera se quedaría con el 68% de los votos de la derecha. José Miguel Insulza fracasa en su intento de que el Partido Socialista adelante sus primarias internas para el 26 de marzo. La directiva del partido decidió mantener la definición presidencial para el 23 de abril. Cambiamos de ámbito a lo policial. Alrededor de las 13:30 horas de este lunes 27 de febrero se produjo una colisión de alta energía entre dos camionetas en el kilómetro 25 de la ruta internacional 215, dejando como saldo 4 personas con lesiones de diversa consideración, los que fueron auxiliados por personal del Cefán de Entrelagos y bomberos de la misma localidad, luego de lo cual algunos lesionados fueron trasladados hasta el hospital base de Osorno. Como dato decir que las camionetas tienen las siguientes placas patente: DVSP98 y la camioneta placa patente SA2066. Cabe mencionar también que estuvo involucrado un vehículo de patente argentina. Conversamos vía telefónica con el pastor Víctor Paredes Catalán, luego que por tercera vez ladrones robaran instrumentos musicales desde el templo ubicado en Avenida Juan Maquena, a una cuadra de Plaza de Armas de la ciudad de Osorno. El hecho quedó al descubierto la mañana de este lunes 27 de febrero, avaluando lo perdido en alrededor de 1.300.000 pesos, lo que se suma a 2 robos anteriores que ya habían generado una pérdida de casi 5 millones de pesos. Don Víctor, supimos que durante esta mañana quedó al descubierto un nuevo robo. ¿Dónde se ubica el templo donde ustedes se reúnen? En Maquena 671, lo que es el gimnasio, lo que era el gimnasio Sirio, acá entre Bulnes y Portales. ¿Qué es lo que encontró en la mañana? Bueno, un amigo que pasó me avisó de que las puertas estaban abiertas y no necesariamente en la mejor forma, sino que siendo puertas de fierro, estaban violentadas. Entonces yo vivo cerca de Osorno, así que vine a contratar que sí habían entrado en forma muy violenta, porque nosotros tenemos pusimos mucho asunto de seguridad, de fierro, porque nos han robado ya hasta la tercera vez en 8 meses. Según contrató los especialidad de carabineros, esto fue violentado con herramientas muy fuertes, así que nos rompieron candados, chapas, portón. Así que fue muy violento, muy violento. ¿Qué le sustrajeron, pastor? Nos sustrajeron en esta oportunidad dos guitarras, un bajo, un ecualizador y parlante. Ya es tercera vez, esto nos llevaron más o menos 1.200.000, 1.300.000 en instrumentos y amplificación. Y la vez anterior nos llevaron como 2.000.000 y la vez anterior como 2.800.000. Nosotros somos alrededor de 90 personas. Bueno, nosotros tenemos reuniones los sábados y los domingos, y el día de semana ensaya el conjunto, la orquesta y las mujeres. Entonces, todas estas reuniones más chicas, pero culto grande tenemos los sábados y los domingos. Asumo, pastor, que todo lo que tienen es debido al esfuerzo, la colaboración de los mismos fieles. ¿Qué dicen ellos de esta situación? Los que vieron su instrumento ya que se lo llevaron, lloraron. Porque ya es tercera vez, una de las personas que es el que usa instrumentos propios de él nomás, ya este es el sexto instrumento caro que él es el dueño del bajo, del ecualizador y de las guitarras acústicas, y ya sería sexto o séptimo instrumento que le roban. O sea, solo a él nomás ya le han robado una cantidad grande de plata en instrumentos. ¿Cómo se lo explican ustedes lo que está sucediendo toda vez que han tomado los resguardos necesarios? Yo creo que saben que el hacer cosas así es bastante impune para ellos, reducen rápido, saben que nosotros tampoco lo vamos a tratar con violencia. Ustedes saben que la justicia es lenta, y aquí los que tengan a tomar los resguardos, llamen a la fiscalía a declarar, todo eso ya van a pasar 5, 6, 10 días, lo que significa que en ese tiempo ya se han deshecho de las cosas que robaron, los delincuentes. ¿De las veces anteriores, de los robos anteriores, han podido recuperar algo? Nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, es bastante preocupante porque nosotros estamos a una cuadra de la plaza. La vez anterior, la primera vez que nos robaron, era porque la calle Maquena no se había entregado. Entonces, el sistema de luces no era tan bueno, pero ahora es un sistema de luces. Lo que significa que este robo no demoraron menos de media hora, 40 minutos en romper todo lo que rompieron. Entonces uno se pregunta, en la calle principal, por ejemplo, uno de los hermanos de la iglesia pasó a las 2 de la mañana y todo estaba normal, así que fue después de eso. Entonces uno dice, ¿qué resguardo, de qué? Entonces preocupa realmente la situación. ¿Han pensado tal vez en cambiarse el lugar debido al tercer robo o permanecerán acá? No, vamos a permanecer porque esto sería darles en el gusto. No, nosotros vamos a permanecer. Ahora estamos justo trabajando en ponerle más seguridad. El CERVIO nos dio las líneas de edificación para poder hacer una reja afuera. Así que vamos a tomar los resguardos necesarios. Nosotros tenemos un arriendo por 7 años y recién estamos empezando. Pastor, le agradecemos. Vamos a quedar muy atentos al desarrollo de esta situación y en los próximos días vamos a volver a tomar contacto con usted. Le agradecemos. Ya, muchas gracias. Haya respondido nuestro teléfono y haya contestado nuestras dudas. Que tenga buen día, pastor. Sí, igual, que el Señor bendiga. Chao, chao. Funcionarios de la BOCAR, de la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros de Puerto Montt, realizaron labores propias de su especialidad al interior del fundo El Roble en el sector rural de Trumao, en la comuna de Osorno. Esto luego que el pasado domingo 26 de febrero el fuego destruyera una trilladora. Soy el capitán Freddy Buenul Carrasco, perito en incendio del equipo La BOCAR Puerto Montt. Bueno, capitán, coméntenos de un procedimiento policial en que trabajó la BOCAR de Carabineros de Puerto Montt en Osorno sobre una maquinaria agrícola que se incendió. Bueno, a requerimiento del Ministerio Público, en este caso de la Fiscalía Local de Osorno, por intermedio del fiscal Matías Montero Arboe, requirió un equipo de la OCAR para concurrir al sector El Roble, en la localidad de Trumao, por el incendio de pastizales y de una maquinaria. ¿Alguna hipótesis de las causas de estos incendios? Bueno, la causa no se la puedo dar en detalle, pero sí se efectuó una metodología de trabajo para establecer el origen del incendio, donde no, hasta el momento no había intencionalidad o participación de terceros. Se efectuaron levantamientos de evidencia de interés criminalístico, las cuales son y están siendo periciadas para dar la información al Ministerio Público, quien va a recabar mayor información de acuerdo a los detalles que se genere de esta investigación. Pero en relación a nuestro trabajo pericial, se efectuó la metodología de trabajo en el sentido de efectuar una inspección ocular, una descripción, investigaciones planimétricas, levantamiento de evidencia y rastreo por todo el entorno e inmediaciones del lugar. Un cuantioso robo a la dependencia de CRON, ex Cerosor, ubicado en Manuel Antonio Mata 1197 de la ciudad de Osorno, quedó al descubierto la mañana de este lunes 27 de febrero, esto luego que ladrones, utilizando el método del oxicorte, abrieran una caja fuerte, robaran alrededor de $4,000 y además huyeran con 4 computadores portátiles. Tras la llegada de personal de la primera comisaría e informado el fiscal de turno, este dispuso la concurrencia de la BOCAR, de la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros de Puerto Montt, para las labores propias de su especialidad. Por el requerimiento del Ministerio Público, del fiscal de turno de su momento, Carolina Echeverri, se concurrió a esa dirección por un procedimiento de robo en lugar no habitado, donde se trabajó el lugar con la finalidad de levantar rastros dactilares, de calzado, todos aquellos indicios de interés para la investigación, y donde se trabajó íntegramente el inmueble, el cual fue dañado en su totalidad por los antisociales. ¿Cuál es el estimativo, el monto de las pérdidas del robo? El monto no lo tengo yo en detalle, el personal que está tomando la denuncia está corroborando posteriormente al trabajo pericial de nosotros, toda vez que habían bastantes especies computacionales y dinero en efectivo que fue sustraído del lugar. ¿Habían algunas cámaras de seguridad en el lugar? Sí, existían cámaras de seguridad en el entorno. Cabe señalar que CRON es una empresa dedicada a la venta de maquinaria, repuestos y accesorios agrícolas. Cambiamos de ámbito. El próximo miércoles 8 de marzo se realizará en Osorno la charla Prevención de Lesiones Frecuentes en Deportistas, actividad de entrada liberada y organizada por la Unidad de Kinesioterapia de la Clínica Alemana Osorno. La iniciativa, que es parte del ciclo de actividades de extensión de la institución de salud, se extenderá desde las 15 horas en el Salón Auditorium de la Asociación Chilena de Seguridad, ubicada en Avenida Centeno 1529, frente a la clínica. Las inscripciones se extenderán hasta el próximo lunes 6 de marzo y se pueden realizar en los teléfonos 2-45-4000 o al 2-45-40-72. El Cantón de Reclutamiento informó las fechas de presentación a los procesos de selección del servicio militar obligatorio. Esto a través de un comunicado de prensa que dice: todo joven nacido en el año 1998, que el mes de octubre del 2016 fuese sorteado y su reclamación ante la Comisión Especial de Acreditación fue rechazada o no presentó reclamación, debe revisar las listas de llamado y presentarse el día y lugar que se le indica. Las listas de llamado son decreto ley, por lo que el ciudadano está en la obligación de presentarse. La no presentación del ciudadano incurre en una infracción a la ley de reclutamiento que posteriormente se denuncia a la fiscalía. De tener algún problema para realizar el servicio militar obligatorio, este debe presentarse con la documentación que acredite su problema. Por ejemplo, padre de familia, certificado de nacimiento del o los hijos, problemas médicos, certificado médico del especialista que los trata, estudios, certificado de alumno regular. Y será la Comisión Militar quien evaluará cada caso. Todo joven inscrito voluntario al servicio militar obligatorio en el Cantón de Reclutamiento de Osorno o Río Negro, posterior al 20 de diciembre del 2016 y no aparezca en las listas de llamado, deben presentarse en la fecha indicada para los voluntarios, vale decir el 23 de marzo, voluntarios de Osorno, 17 de marzo, voluntarios Río Negro. Jóvenes que provenientes de otras ciudades y que estén llamados al servicio militar obligatorio que aparezcan en las listas de llamados de la ciudad de origen deben concurrir al cantón de reclutamiento más cercano a su domicilio para informarse de la fecha, hora y lugar donde deberán presentarse. Las mujeres inscritas voluntarias en los cantones de Osorno y Río Negro deberán presentarse el día 27 o 28 de marzo en el destacamento de montaña número 9 Arauco de la comuna de Osorno. Mayores detalles usted lo puede encontrar en nuestra página web www.paislobo.cl. En las últimas horas, algunos servicios de urgencia de la región, tales como Dalcahue, Ancud, Calbuco y Puerto Montt, han reportado a la autoridad sanitaria la aparición de casos de intoxicación alimentaria asociada al consumo de jurel no enlatado, registrándose hasta el momento 39 casos. En estos momentos, profesionales de la Seremi se encuentran desarrollando la investigación epidemiológica ambiental para determinar la magnitud y origen del fenómeno. Los síntomas y signos corresponden a una condición que técnicamente se denomina escombroidosis, por aumento de la concentración de una sustancia que se conoce como histamina en peces que no han tenido un manejo adecuado de la cadena de frío. El efecto se manifiesta como una reacción alérgica con síntomas cutáneos, vale decir, enrojecimiento facial de cuello y tronco, y en algunos casos con palpitaciones, dificultad respiratoria y molestias digestivas como dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea. La Seremi de Salud Subrogante, Sofía Torres, hizo un llamado a la población. Llamamos a la población a comprar pescados y mariscos y alimentos en general siempre de lugares establecidos y autorizados por la Seremi de Salud. Verificar que se cautelen las condiciones mínimas sanitarias y también de cadena de frío y manejo higiénico. Finalmente, llamar a la población a que las personas que han adquirido este producto, que los puedan tener en sus casas, eliminarlo, no consumirlo y en caso de presentar algún síntoma de los descritos anteriormente, consultar en forma inmediata a un centro de salud, dando cuenta del antecedente de haber consumido este producto. La investigación preliminar indica que la mayoría de los afectados adquirieron el producto en una camioneta a un precio muy bajo e incluso lo recibieron de regalo desde una embarcación. Todo esto hace presumir que se trata de un único embarque de jurel destinado originalmente a procesos de tipo industrial que sufrió un deterioro por exposición prolongada a temperatura ambiente. En un 2,3% se mantuvo la tasa de desocupación en la región de Los Lagos, según la última encuesta de empleo del INE correspondiente a los meses de noviembre, diciembre 2016 y enero 2017, ubicando a la región en el primer lugar con el menor desempleo del país. Por rama económica, las actividades que aportaron a la creación de empleos corresponden a transporte y almacenamiento, 3.000 empleos adicionales, y las actividades de servicios administrativos con 2.830 puestos de trabajo adicionales en un año. La encuesta también destaca a la región de Los Lagos como la que registra menor desocupación femenina y masculina con un 2% y un 2,5% respectivamente. A nivel provincial, la tasa de desocupación en Osorno se mantuvo en 1,6%, registrando una considerable baja de 1,4 puntos respecto al mismo periodo del año pasado. La provincia de Llanquihue marcó un 2,8%, 0,4 puntos menos en un año. En tanto, la medición en las provincias de Chiloé y Palena arrojó un 2,1%, registrando un alza de 1,2 puntos en 12 meses. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 17 grados, con vientos de oeste a este a 16 km por hora. Se pronostican ahora unos chubascos. En tanto, para el jueves se espera una mínima de 9 y una máxima de 17 grados. El viento continúa en la misma dirección, oeste-este, ahora a 20 km por hora. También hay pronóstico de chubascos. Y para el viernes se espera una mínima de 8 y una máxima de 19 grados, con vientos de norte a sur a 18 km por hora. También se pronostican lluvias. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa preparada por el equipo de www.paislobo.cl y sus medios asociados. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. En tanto, por el momento, lo dejamos en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana.